En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Dibujada por parte del técnico Castro, buscando la frontal de castigo, cuando las linternas de los móviles, ojo, ojo, el plano puede marcar. Óscar Plano deja pasar la bola y su remate de zurda hace inútil la estirada de Iván Martínez. Se adelanta el Elche, lo veníamos diciendo en esta segunda parte, mucho más adaptado. Los cambios que han hecho su efecto marcan el 24 del segundo tiempo. Óscar Plano, el Elche quiere jugar la tercera eliminatoria de la Copa del Rey, se pone por delante en el Municipal de la Constitución. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Así vivíamos en el momento del gol de Óscar Plano, el gol del Elche Club de Fútbol, que le da pasaporte al Elche hacia los 16avos de final de la Copa del Rey. El conjunto ilicitano estará en el bombo el próximo lunes a mediodía, y si los de Primera División hacen los deberes, lo normal es que al Elche le toque un Primera, aunque ayer, por ejemplo, cayó el Español de Primera División contra el Barbastro. Esta tarde, noche, el resto de partidos que faltan de la Copa se van a disputar en toda la geografía española. Bueno, pues para esperar, como digo, que uno de esos rivales de Primera División le pueda caer al Elche. Por cierto, que en ese bombo, en esos 16avos de final, ya entrarán los rivales de la Supercopa, los que hasta el momento estaban exentos: Real Madrid, Barcelona, Mallorca y Atleti de Bilbao. Ayer la sorpresa, como digo, la dio el Barbastro, que eliminó al Español. El resto se cumplió la lógica: pasó el Valladolid, el Elche, el Granada en los penaltis, el Celta y la Unión Deportiva Las Palmas. Y esta noche, pues el resto, que es muchísimo de lo que todavía falta por disputarse. El gol de Óscar Plano le daba al Elche una victoria en un partido complicado. Victoria sufrida y trabajada, donde el equipo ilicitano tuvo que bajar al barro, meter pierna, ser intenso, porque sobre todo en los primeros 45 minutos sufrió. Las paradas de Sarnomán en esa primera parte y el gol de Óscar Plano impulsan al Elche hasta la tercera eliminatoria o 16avos de final del torneo del caos. San Román tuvo que volar para evitar dos goles sobre la escuadra en esa primera parte. Bien es cierto es que el Elche luego, en el final de la primera y en el principio de la segunda, estrelló dos balones a la madera, hasta que llegaría el gol de Óscar Plano. A los 4 minutos del gol de Óscar Plano, una entrada durísima sobre el futbolista madrileño supone la roja directa de Juanje. El yeclano en 4 minutos se veía por debajo en el marcador y con uno menos, pero lejos de arredrarse, se vino arriba, arriesgó y el Elche no lo pasó bien. El técnico del Elche, Eder Sarabia, se mostraba satisfecho por la imagen. Había que adaptarse a un terreno de juego que no estaba en las mejores condiciones porque le faltó agua. Se quejó Sarabia de que le faltó agua, y su homónimo, Adri Hernández, reconocía el porqué: no tenía agua ese césped. Hombre, pues el césped estaba seco, pues seguramente. Yo juego con mi arma, él juega con la suya, Entonces, pues creo que tampoco el CP estaba hoy. Ese es el mejor día, ya está, en todo el año, de la Constitución, ¿no? Yo creo que es el mejor día, el que menos se ha levantado. Que le ha faltado un poquito de agua. Pues estoy de acuerdo. Seguramente si hubiéramos jugado contra el Alcoyano le hubiera dado agua. Hemos jugado contra el Elche, que es un equipo que además se asocia muy bien. Es que no sé, ¿no? ¿Qué quiere que...? Si quiere, juego todo el partido como hemos jugado los últimos minutos expuestos. Evidentemente, repito, un trabajo extraordinario por parte de su cuerpo técnico, pero yo no sé, yo cuando he ido a otros lugares, pues lo han regado 7 veces, cuando he tenido que ahora casi que nos viene bien a nosotros, ojo, pero nos viene bien contra un equipo más o menos de nuestra categoría. Contra los bichos estos con los controles orientados que tienen, pues es difícil, y yo creo que nos tiene que entender. ¿Lo hubiera regado? Pues seguramente a lo mejor llega al final del partido cuando voy perdiendo, lo hubiera regado. Pero decisión mía, no de nadie, ha sido decisión mía. Son las explicaciones de Adrián Hernández, el técnico del Yeclano, reconociendo que efectivamente él había dado orden de no regarlo para que el campo estuviera seco, la pelota no corriese mucho y perjudicase al equipo de mayor calidad. Bueno, son las estrategias, tampoco pasa nada, y Sarabia, bueno, pues simplemente se quejaba de eso, pero que tampoco ponía más obstáculos. Un Sarabia que hablaba de objetivo cumplido. Objetivo cumplido, ¿no? Hemos venido a seguir con la línea ascendente del equipo, a competir. Con responsabilidad, con respeto, con humildad, y bueno, creo que hemos estado a un buen nivel. El rival nos lo ha puesto difícil, el campo sin regar no estaba en las mejores condiciones, y bueno, creo que al final nos hemos podido imponer con ese grandísimo gol. Es verdad que con uno menos ellos nos ha costado un poquito gestionar mejor el balón, pero bueno, creo que no es fácil a veces en estas circunstancias con un rival que juega con la máxima intensidad, pero bueno, estoy muy contento por ese pase porque pues veníamos a por eso y lo hemos conseguido. Y el autor del gol, pues encantado de ayudar y de volver a la titularidad y de marcar. La verdad es que un tiro al palo, un disparo durísimo al filo de la primera parte, y luego el gol tras el pase filtrado fantástico por Nico Fernández. Ahí sacaba la artillería pesada Eder Sarabia con los cambios de los tres Nicos, tanto el canterano lateral izquierdo como Castro y Fernández, para volcarse sobre la portería del conjunto murciano. Y Óscar Plano, encantado. Sí, bueno, como tú dices, intento ayudar al equipo y ha sido con un gol, pero creo que el equipo ha estado bien, ha estado muy valiente. Sí, no es verdad que nos han puesto las cosas difíciles en algún momento. Pero bueno, aprovechando los minutos de los jugadores que, bueno, pues que menos estamos participando en Liga, y creo que ha sido un buen partido de todo el equipo. Y ahora ya a pensar en la Liga. La plantilla, de hecho, en estos momentos inicia su entrenamiento, el único de los dos que va a tener para el partido del sábado. Hoy y mañana entrenan los de... Perdón, estoy yo con que hoy ya es jueves. No, lo que pasa es que el viernes es festivo y por eso me da la sensación de que la semana es más corta. Entrenan hoy, mañana y el viernes festivo, 3 entrenamientos para preparar el choque frente al Cádiz. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de lo que nos deja esta victoria. Importante, todas lo son. Sarabia le da importancia a la Copa del Rey, lo está demostrando. Y es un impulso más, viento favorable de cola para afrontar el partido de Liga contra el Cádiz. Que, ojo, el Cádiz juega esta tarde contra el Eldense, allí en la Tacita de Plata. Y allí suenan vientos de cambio de entrenador. Está todo el mundo pensando en que ya van a despedir a Paco López. De nuevo, como hoy no pase el corte de la Copa, a buen seguro que igual aquí ya no se sienta, o igual sí, porque queda poco tiempo para preparar el partido y porque no es barato despedir a Paco López, uno de los técnicos más reputados de la segunda división. Todo te lo contamos aquí en la sintonía líder del deporte, Radio Marca Elche. Presentamos un Audi que solo gira en una dirección, a tu alrededor. Nuevo Audi Q6 e-tron 100% eléctrico. Su tecnología, la más avanzada jamás creada. Sus hasta 639 kilómetros de autonomía y sus pantallas digitales panorámicas convierten cada viaje en una experiencia envolvente que te pone a ti en el centro.

Y lo cierto es que, por ejemplo, en la primera parte, el mejor del equipo ilicitano fue Miguel San Román, que volvió a demostrar que es un líder dentro y fuera del campo, que le está apretando mucho las tuercas a Matías Dituro. El portero argentino no se puede dormir porque ahí está preparado Miguel San Román, que tuvo que volar en dos acciones puntuales en la Constitución para salvar el primer gol del encuentro del Yeclano. Y luego en la segunda, es verdad que el Elche mejora, sobre todo a raíz de los cuatro cambios que introduce de golpe Eder Sarabia y sobre todo gracias a un nombre propio, bajo mi punto de vista, Nico Fernández, que creo que es el jugador que lo cambia a todo. Se asocia a las mil maravillas con un Óscar Plano que creo que también fue de lo mejor, y a partir de ahí pues ya con ese 0-1, la expulsión del Yeclano, un rival que no bajó los brazos en ningún momento, el Elche tuvo ocasiones claras para ampliar la ventaja y sentenciar el partido, pero bueno, llegamos a la recta final del encuentro con esa diferencia mínima del 0-1. Creo que es un partido para no sacar muchas conclusiones más, ya lo dijo Sarabia, tampoco es un día fácil para brillar. El Elche consiguió su objetivo, que era ganar el partido y seguir vivo en la Copa, supo frenar al final el ímpetu del Yeclano, lo doblegó y creo que el Yeclano se puede ir orgulloso, y el Elche se puso el mono de trabajo y, como digo, misión cumplida. Yo creo que nos deja varias lecturas positivas. Primera, que evidentemente ganas otro partido y eso te da impulso, te da viento de cola para el partido frente al Cádiz. Por mucho que digamos, no es lo mismo ganar o perder. Y si ayer el Elche pierde, por mucho que digamos que ya nos centramos en la Liga, no es el mismo estímulo que vienes de rescatar un punto que sabe victoria en Tenerife, ganar otra vez fuera de casa ante un rival muy correoso, y creo que eso es importante. Luego, que este tipo de partidos hay que saber jugarlos, y el Elche, bueno, pues supo defenderse en el barro, y me refiero lógicamente pues a una frase hecha, porque no había ningún barro, el césped estaba muy bien, pero es cierto que no estaba muy mojado, que es lo que pretendía el técnico del Elche, Eder Sarabia, y como luego ha reconocido el entrenador del Yeclano, fue por decisión propia para que no favoreciera las virtudes y el talento de los jugadores de superior categoría que eran el Elche. Me quedo con eso, con la intensidad. El Elche supo adaptarse a un campo difícil contra un rival que puso casi lo mejor de la casa, con una afición apretando mucho. Por cierto, mención especial a esos 200 aficionados del Elche que ayer se fueron hasta Yecla y que se vinieron con esa alegría. Y luego también creo que importante el que muchos de los jugadores no habituales, la gran mayoría, estos partidos les sirven, pues es la mejor, lo mejor partido de los jueves posibles para coger ritmo, para saber que aquí hay que apretar, y luego ver, bueno, pues jugadores como Carlos Kler, que llevaba meses sin jugar tras su operación, John Chetaulla, Óscar Plano, todos ellos venían de lesión, Mourad ya lo vimos completamente recuperado. Creo que es un partido terapéutico en ese sentido, ¿no? El ver futbolistas que los puedes utilizar en la Liga sin ningún tipo de problemas. Sí, Paco, para mí lo más positivo es San Román. Óscar Plano, como digo, me gustó mucho. Luego John Chetaulla volvió a jugar un partido entero. Hacía muchísimos meses, desde el tramo final de la temporada pasada, que esto no sucedía. Y luego una alegría tremenda volver a ver a Carlos Kler, que completó una hora de encuentro, como nos había dicho Sarabia en la previa. 60 minutos de juego. No competía desde abril, desde aquella victoria 2-1 ante el Sporting de Gijón en la recta final de la temporada pasada. Y otra nota positiva, y un día que no va a olvidar nunca, el chico del filial, Nico Salvador, el lateral zurdo del ilicitano, que acabó el partido, jugó la recta final del encuentro. Es un futbolista del 2005 que tiene 19 años y que, pues como digo, es un día que no va a olvidar en la vida porque ha debutado ya con el primer equipo del Elche. Datos casi todos positivos. Casi nos asustamos con la entrada de Juanje a Óscar Plano en ese tobillo que el año pasado por estas fechas casi se le rompía, y que afortunadamente se quedó en un susto. Y ojo, un Óscar Plano que podría apuntar al sitio que deja el sábado Nico Fernández, jugando ahí en esa media punta. Son jugadores totalmente distintos, mientras que Nico es un jugador más de talento, posesión, de llevar la pelota y difícil de quitársela. Óscar Plano es más un media punta, segundo delantero, con esa capacidad goleadora que no tiene cualquiera en el Elche. Así que ayer lo vimos, dos latigazos, uno al larguero y el otro a besar las mallas. Hablaba Sarabia de que sabía que no iba a ser nada fácil el partido. No, para nada, porque bueno, como ya había dicho, lo habíamos analizado bastante, nos lo habíamos tomado con muchísimo respeto. Sabíamos que era un equipo que estaba en muy buena dinámica, que a pesar de haber perdido el otro día contra el Alcoyano, llevaba pues una trayectoria, sobre todo en los últimos meses, muy ascendente y muy positiva, con buenos futbolistas, con ese estado de ánimo arriba, y que evidentemente en esa rivalidad y ante un equipo de superior categoría pues siempre está ese puntito extra, ¿no? Entonces, lo que estoy sobre todo contento es porque hemos sabido estar a la altura, porque hemos sabido cuando nos ha tocado sufrir, defender esas situaciones de sobre todo de juego directo y demás, creo que lo hemos hecho bastante bien. Ellos creo que no han tenido demasiado claras, salvo algún tiro lejano bueno, y bueno, nosotros esos dos palos, el gol que creo que hemos hecho muy bueno, y bueno, y al final se trataba principalmente de eso, de ganar, y lo hemos hecho. Para los que los oyentes, espectadores y aficionados de Elche que ayer no escucharan la rueda de prensa o que hayan escuchado campanas sobre la queja de Sarabia sobre el césped y la explicación del técnico del Yeclano, resúmenos, ¿qué es lo que pasó y por qué se quejó Sarabia? Bueno, Paco, yo creo que Sarabia es una persona muy sincera, ya empezamos a conocerlo bien aquí, es muy transparente, va muy de frente. Y yo creo que todos sabemos que tiene esa visión idílica de lo que es el fútbol, ¿no? De que el fútbol sobre todo es un espectáculo. Yo estoy seguro de que cuando llegó al terreno de juego de la Constitución, pues él entendió que hacía falta regar para favorecer al espectáculo. Y seguramente el Elche pidió que se regara el campo. Y ya hemos escuchado antes al entrenador del Yeclano Deportivo, Adrián Hernández, que por decisión propia el campo no se regaba. Porque al Yeclano, también lo ha explicado, le interesa que el campo esté en las mejores condiciones posibles, pero como ha dicho el entrenador local, cuando juega con un equipo de su propia liga, ¿no? Y en este caso, pues yo entiendo perfectamente también al entrenador de Yecla, él utiliza sus armas, los dos querían pasar la eliminatoria, y en ese sentido siempre decimos que cuando un terreno de juego está mal o no está al 100% de sus condiciones, es lo mismo para los dos equipos, pero lo que es indudable es que afecta más al equipo de mayor calidad, y anoche le pasó al Elche. Yo creo que Sarabia no lo usó ni mucho menos como excusa, pero sí que lo dijo en varias ocasiones, y personalmente pienso, Paco, que yo si hubiese sido él, yo no hubiera dicho nada, y menos después de haber pasado la eliminatoria. Incluso si se hubiera perdido tampoco, ¿no? Porque puede sonar a excusa, pero como digo, Sarabia es muy sincero, es muy transparente y dijo lo que pensaba. También ha dado sus explicaciones Adrián Hernández, y bueno, yo creo que es una anécdota más de esta bonita eliminatoria de Copa. Esto en la Liga no pasaría porque la Liga es una liga profesionalizada y todos los clubes tienen la orden de que hay que regar, hay unos estándares, unas normas, unos parámetros de media hora antes del comienzo, 15 minutos en el comienzo, en el descanso, para todos igual, el corte del césped tiene que estar a determinados centímetros. Bueno, esto en la Copa del Rey, como depende de la Federación Española de Fútbol, yo creo que debería ser igual, pero parece que si te saltas la norma pues no pasa nada o no es igual que en la Liga. Cuando un compañero de allí, de Yecla, le decía que por qué se quejaba del terreno de juego, Sarabia respondía así. No me ha gustado mucho lo que he dicho de no regar el césped. Creo que se habría podido ver un espectáculo bastante mejor. Es verdad que la primera parte nos ha costado en situaciones como encontrar las ventajas con los centrales de fuera para luego poder conectar con Cristian y con Gerard dentro, y a una altura diferente Rodri y Óscar con Sori fijando. Cuando lo hemos hecho, creo que hemos llegado alguna vez, el tiro de Óscar también, y alguna situación de centro por fuera en la que no hemos estado precisos. La segunda parte, el gol ha venido por gestionar eso mucho mejor. Bueno, era dos pivotes que nos podían ayudar en situaciones de juego directo un poco más cerca de los centrales, y luego tener superioridad por dentro para encontrar las ventajas, poder progresar y luego intentar finalizar por fuera con Carlos en un lado y principalmente con Rafa en el otro. Es verdad que la primera parte no lo hemos encontrado del todo, y la segunda creo que ya sí que hemos estado sí que hemos estado mejor, ¿no? Y sobre todo, como digo, el gol, que es el mejor ejemplo de lo que teníamos que haber podido hacer alguna vez más. Bueno, en algún otro corte también se le preguntaba y bueno, él incidía en lo mismo, pero bueno, al final efectivamente se queda como una anécdota y sobre todo la explicación del entrenador del Yeclano hablando de que había sido una decisión suya y que bueno, pues que los del Elche pues tienen más talento y los controles orientados eran mucho mejor y no le iba a facilitar las cosas poniéndole un campo rápido. Lo dejamos ahí. De cara al... Ahora escucharemos a Óscar Plano a vuelta de pausa. De cara, y así te libero, José Antonio, de cara al sorteo, todo el mundo habla de que le puede tocar, en teoría, un rival de primera división, con lo que ello supondría jugar ese 4-5 de enero en el Martínez Valero. Esto habrá que esperar también a que se juegue el grueso de la segunda eliminatoria esta noche, ¿no? Sí, hay que esperar porque quedan muchos partidos para hoy, también para mañana jueves. Ya hemos tenido una gran sorpresa. El Español es el primer equipo de primera división que queda eliminado y lo ha hecho ante el Barbastro de la Segunda Federación, que le ganó ayer 2-0. Hemos visto ya en eliminatorias ayer cómo la Unión Deportiva Las Palmas sufrió muchísimo para eliminar al Europa. El Valladolid se tuvo que ir a la prórroga ante el Ávila. Así que si los de primera división hacen los deberes, hay muchas posibilidades de que al Elche le toque un primera división como la temporada pasada le tocó el líder de la primera división por aquel entonces, que era el Girona. En cualquier caso, Paco, destacar sobre todo, como bien decías, que esa eliminatoria se va a jugar a partido único el 4 o 5 de enero, que es fin de semana, no habrá liga y que el Elche tiene tiempo más que suficiente para preparar lo que será la primera jornada de la segunda vuelta, es decir, jornada número 22, ante el Zaragoza, que es el equipo que visita el estadio Martínez Valero. Un Zaragoza que va a tener mucho tiempo para preparar la visita a Elche después de las vacaciones de Navidad, porque cayó eliminado anoche en su estadio en la Romareda en penaltis ante el Granada. Ante el Granada de Fran Escribá, que se desquitaba así de su derrota frente al Almería en los últimos minutos en Liga. Por tanto, bueno, pues pendientes de ese sorteo que será el próximo lunes al mediodía en la ciudad de Las Rozas. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Hacemos una pausita y escuchamos al autor del gol. Surrealista lo que soñé ayer. Iba al veterinario con mi perro y de pronto tenía la cabeza de pájaro, mitad perro, mitad gaviota, y me dice... ¿Qué hay de comer? Algunos híbridos te quitan el sueño, otros los hacen realidad. Nuevo Seat León. Estrénalo también en versiones híbridas y con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan Seat. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Es que pasas por la puerta y huele que alimenta. ¿Pero de qué me estás hablando? Pues de qué va a ser, de Pollos Guerrero. Si los pruebas, te enganchas. Y si todavía no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. Con sus patatitas al horno, alitas de pollo, patatas bravas... Pollos Guerrero. La calidad es lo primero. En Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. Con ustedes, Arturo Valls. Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tiene los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. Los momentos más especiales se viven alrededor de una mesa en restaurantes Águila Bar. La comida o cena de empresa, los amigos, el equipo de fútbol, será inolvidable en Águila Bar, con los menús más completos que podrás consultar en nuestras redes sociales o si lo prefieres a la carta. Los momentos más familiares, Navidad, Año Nuevo, Reyes, disfrútalos como te mereces. En estas fechas tan entrañables, os esperamos en Águila Bar, en el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. ¿Necesitas renovar tu cocina? Llama a Renueva Cocinas. Ellos se encargan de todo, obra, muebles, tu cocina de ensueño y de diseño a precios de fábrica. Solo 4.999 euros, todo incluido. Además, te instalan los electrodomésticos. Visita su web o búscalos en redes sociales. Renueva Cocinas, 605 91 00 31. ¿Preocupado por la pérdida de pelo? En Clínicas Ilai, nuestra unidad capilar ofrece soluciones avanzadas para recuperar y mantener tu cabello. Además, contamos con los mejores especialistas y tecnología de vanguardia. Estamos integrados en IMED Elche. Solicita tu primera visita médica gratuita en ilai.es. Ilai, con la garantía de IMED Hospitales. Hace 170 años, en La Rioja, los bisabuelos plantaron los primeros viñedos, transmitiendo a las siguientes generaciones el amor por las viñas y la tierra. Hoy, la familia Escudero nos sigue presentando vinos y cavas elaborados de forma artesanal, como los Becker. Aún quedan algunos pioneros artesanos como la familia Escudero, que dedican todo el cariño para cada una de sus botellas. Becker, vinos y cavas muy nuestros, muy de siempre, muy de La Rioja. Pídalos en Viuda de Mariano Pérez. Elche en punta, con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Radio Marca Elche y Tele Elche Televisión. Por cierto, en cuanto a rumorología, sobre todo de porteros, destacar que ya os comentábamos la semana pasada de que el Colo Colo, reciente campeón chileno con un tal Jorge Almirón de entrenador, ha puesto sus ojos, entre otros, en Matías Dituro, el guardameta del Elche Club de Fútbol. Y que otro ex del Elche Club de Fútbol, Edgar Badía, está en la órbita del Tenerife. Según el periodista Fabrizio Romano, el Tenerife podría estar pues perfilando ya la contratación de Edgar Badía. Recordamos que en febrero visita el Tenerife el Estadio Martínez Valero y que, si esto finalmente cristalizase, pues tendríamos a Edgar Badía como portero visitante. Alguien pensará, madre mía, se va un equipo que, pues, si es que finalmente ficha. Un equipo que lo tiene mal o lo tiene difícil para salvarse. Bueno, es que Badía, desde luego, no estará contento con su situación de estar en el paro, sobre todo cómo salió, y eso que se ha mordido la lengua, porque aquí intentamos en varias ocasiones hacerle una entrevista, pero él prefirió, como siempre es una persona muy sincera y honesta, dijo, mira, no, porque voy a decir la verdad y no quiero decirla. Desde luego, no salió como a él le hubiera gustado. El club no fue nada elegante en ese sentido, porque yo entiendo que pueda querer prescindir de Edgar Badía, porque su contrato es alto, por rendimiento no, pero porque su contrato es alto, todo eso lo entiendo perfectamente. Pero hombre, el último día, última hora, dejarle sin equipo, cuando ya todas las plantillas están cerradas, pues desde luego no es lo que se merece, no ya ningún futbolista. Creo que sobre todo un futbolista que ha hecho historia en el Elche Club de Fútbol y que ha jugado 5 o 6 temporadas a un nivel impresionante. Bueno, le deseamos lo mejor a Edgar Badía, si es en el Tenerife como si es en otro club. Y estábamos hablando de un hombre importante, Óscar Plano, un futbolista con gol que lo recibimos con los brazos abiertos y más Eder Sarabia, los dos empiezan por Eder Sarabia, porque sabe que el Elche no está sobrado de gol y la opción Óscar Plano, si recupera su mejor nivel, siempre es como un gran refuerzo en el mercado invernal. Plano ya dejó ayer claro que está listo para jugar también en la liga de titulares. Bueno, ya sabéis que todos los jugadores de ataque, que cuando metemos gol, pues notaba ese plus, ¿no? De motivación, de seguir, y creo que, bueno, pues que espero que me ayude, ¿no? A que cuando entre y el míster disponga de mí, pues hacer lo mejor posible. ¿Y es que él trata de ponérselo difícil a Eder Sarabia? Bueno, al final el míster es el que decide, ya sabe que estoy disponible para cuando me necesite. Intento ponérselo difícil, ¿no? A los 11 que juegan, al final eso quiere decir que el nivel del equipo sube. Y bueno, como te he dicho, cuando el míster decida ponerme o usarme, pues estaré disponible. Pues podría ser este próximo sábado, teniendo en cuenta las ausencias de Alex Febas y sobre todo de Nico Fernández Mercau, porque aunque no son ni mucho menos el mismo perfil de futbolistas, pero sí pueden jugar en el mismo sitio, es decir, en esa media punta. Nico Fernández, lógicamente, con más libertad, un jugador diferencial que es imprevisible, que no sabe si te va a salir para la derecha, para la izquierda, que conduce muy bien, que es muy difícil quitársela, capaz de soltar un latigazo como de filtrar un gran pase, como ayer precisamente a Óscar Plano. Pero Óscar Plano tiene otras virtudes, nada desdeñables, todo lo contrario. Un jugador con llegada desde atrás, con un perfil mucho más atacante, de media punta, segundo delantero, que además, insisto, es de los que no cierra los ojos de cara a la portería, es de los que ve la luz en cuanto está en esos últimos metros, como vimos ayer, un latigazo al larguero y luego la otra para adentro, con un toque sutil. Y ese tipo de futbolistas, pues el Elche está muy necesitado. Un Óscar Plano al que anoche en directo, en la retransmisión en Radio Marca, en Teleelche y en Es Radio, le preguntábamos si salen todavía más reforzados de cara a la Liga con el pase a la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey, aunque sean competiciones distintas. Sí, bueno, al final esto también es un plus para la gente que menos juega. Cuando salgamos, pues intentar hacer lo mejor posible, siempre vernos en el siguiente bombo, pues si podemos jugar contra un primera, pues mejor. Pero bueno, creo que pasar de ronda siempre para un equipo es muy beneficioso. Bueno, yo creo que al final estamos respondiendo. Cada vez que el equipo, los suplentes salen, responden, ¿no? El otro día creo que los que salimos del banquillo pues dimos ese plus al equipo. Y como siempre digo, intentamos ayudar lo máximo posible, porque esto es un equipo no de 11, sino de 25 tíos, que siempre vamos a por el mismo objetivo. Pues ayer muchos demostraron que están también para ser titulares. Un Sarabia que reconocía que salen también muy reforzados, también en la Copa. Hombre, 100%. Sabíamos que queríamos hoy hacer, como digo, seguir, ya se lo dije ayer a los futbolistas, les dije, al margen del resultado, que eso es algo que no podemos controlar, tenemos que seguir dando pasos adelante en el crecimiento del equipo. Y en ese sentido creo que es algo que nos va a reforzar, que nos permite estar a todos, si cabe, o a la gran mayoría, muy preparados para competir. Ahora lo tengo complicado para elegir el sábado, y eso es de lo que se trata, ¿no? Entonces, sobre todo eso, seguir en ese crecimiento, seguir en este sprint final del mes de diciembre, que era tan importante y donde teníamos como uno de los objetivos pasar esta eliminatoria, pues porque, bueno, tenemos ilusiones en esta competición, queremos que nos vayan tocando equipos de superior categoría y poder disfrutarlo con la afición, ¿no? Y además, pues jugando más partidos, pues también los futbolistas tendrán más oportunidades de jugar. Entonces, bueno, muy contento y muy, muy positivo para la plantilla y para el club también. Toda la victoria, cualquier victoria es positiva, y más en este caso económicamente también lo va a ser si finalmente el Elche juega el primer fin de semana de 2025 en casa ante su afición y contra un Primera División. Por cierto, el partido Elche-Cádiz es este sábado, pero para el siguiente sábado 14 de diciembre a las 6:30 el Elche juega en Elda contra el Eldense en el nuevo Pepico Amat. Bueno, pues el Elche dispone de 720 entradas a un precio de 25 euros en el sector de afición visitante del estadio del Eldense. Y es que el Eldense ha establecido día del club en este partido. El precio de las entradas para público en general es de 35 y 45 euros, por lo que el precio de 25 euros solo queda establecido para la zona de afición visitante en venta anticipada. La venta de estas 720 entradas solo para abonados se inicia online mañana jueves a las 10 de la mañana hasta el lunes 9 de diciembre a las 23:59. Hay que acceder al área del abonado en la web del Elche Club de Fútbol y pinchar en solicitud de entradas. Y el martes 10 de diciembre se pondrá a la venta un paquete de entradas para aquellos abonados que no hayan podido comprar su localidad de forma online. El martes la venta será en taquillas fondo sur del Estadio Martínez Valero de 10 a 2 y de 4 a 7 o hasta que se agote la disponibilidad de entradas. Además, en colaboración con la Federación de Peñas y la grada de animación Fondo Sur 1923, el club ha organizado un viaje en autobús a Elda a un precio de 7 euros el billete. La salida será el sábado, el día del partido, a las 4, y el regreso tras el partido. Los billetes de autobús también se pueden adquirir en el área del abonado de la web oficial del Elche Club de Fútbol. El club recuerda que las localidades son nominativas y solo podrán ser utilizadas por la persona que las adquiera. Bueno, pues así llegamos al final de este tiempo de información deportiva. Mañana volveremos jueves ya con la previa del Elche Cádiz, porque el viernes es festivo, así que mañana escucharemos la rueda de prensa del técnico del Elche, Eder Sarabia, hablando ya de ese partidazo que se juega el sábado a las 2 en el Martínez Valero, el Elche contra el Cádiz, que ojo, esta noche tiene partido contra el Eldense en el torneo del CAO. ¿Qué interesa? Pues interesa, pase lo que pase, que se desgasten mucho, que jueguen prórroga y así llegan un poquito más cansados. Así lo dejamos. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.